si quieres visitar nuestra web, teclea www.mastersportfactory.com. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, ya ha llegado la hora, 12 horas y 7 minutos, estamos en la 107.0, la pública de Cuarte, y ya lo anunciábamos que nos iba a visitar el alcalde y que teníamos, por supuesto, todos los cauces de comunicación abiertos. Ya saben, tienen el teléfono para plantearle lo que quieran, el 976-46-3792, o también la dirección de correo electrónica cuartenonda@cuartenonda.com. Jesús Pérez, alcalde de Cuarte, muy buenos días. Buenos días, Elena, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días, Jesús, gracias por venir. A vosotros. Bueno, lo primero, ¿todo bien? Está todo... No sé si lo has escuchado, la noticia ahora que, bueno, salía en el boletín de Aragón Radio, que parecía que había un repunte económico, ¿no? Que parecía que había... Sí, los había brotes verdes. Esos brotes famosos. Verdes que yo no sé qué credibilidad ya le podemos dar. Pero bueno, por lo menos los rumores son más positivos, ¿no? Aunque sean mínimos. Bueno, pues yo la verdad es que, siendo muy optimista, que soy optimista por naturaleza, en este aspecto estoy un poco... ¿Escéptico? Un poco bastante escéptico, sí, porque la verdad es que yo vivo el día a día con las instituciones, con los promotores, con... Bueno, pues Cuarte no voy a descubrir nada, ha sido un pueblo que se ha movido muy bien, que ha habido una cantidad de inversión en todos los aspectos. Ha sido un pueblo que siempre hemos presumido de no tener paro, quizá debido a las muchas empresas que están en nuestros polígonos, pero ahora, desgraciadamente, pues esas cosas existen. Cuando antes las veías un tanto lejanas, pues ahora lo estamos padeciendo. Y, sinceramente, yo muchos días me voy con el corazón encogido a mi casa, porque hay gente que verdaderamente lo está pasando mal. Y el problema es que, por mucho que queramos desde las administraciones, y más desde la administración más cercana, como son la administración local, los ayuntamientos, pues tampoco tenemos armas suficientes, ni podemos coger a todo el mundo, ni somos una ONG, ni tenemos medios para poder paliar esas necesidades. Sí que estamos intentando, a través de los servicios sociales, a través de las becas de comedor, de las ayudas de las guarderías, etcétera, etcétera. Pero claro, tenemos lo que tenemos. De todas maneras, también alguna vez has comentado que cuando era la época buena, también el ayuntamiento ha sabido de alguna forma actuar como una hormiguita. Y bueno, ahora, a pesar de la crisis, se siguen manteniendo muchísimos servicios. Hablábamos en la anterior entrevista, bueno, de 169, ¿no?, servicios puestos en marcha. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que afortunadamente este ayuntamiento, pues hemos sabido ser un poquito ahorrativos. Y efectivamente, a pesar de la crisis, yo hablo con muchos colegas, con muchos alcaldes, y están pasando momentos críticos. El ayuntamiento de Cuarte, en este aspecto, pues era quizá uno de los pocos ayuntamientos de España que tiene una economía saneada. Esto no quiere decir que podamos despilfarrar ni que podamos tirar la casa por la ventana, pero creo que, bueno, lo estamos demostrando. Ahí tenemos que se ha empezado una nueva guardería infantil. Yo estos días que, aunque más bien por la noche leo la prensa, porque durante el día o la mañana no me queda tiempo, pero veo, pues oye, el problema, el auténtico problema que están teniendo en Zaragoza, en otros municipios, para los temas de guardería. Nosotros hasta la fecha estamos dando cobertura a todos los niños de 0 a 3 años. Hace una hora así estaba con la directora, con Paula. Estamos ya organizando el nuevo curso. Esperemos, yo ayer estuve hablando con los de CEINSA, que son los que les hemos adjudicado la nueva guardería. Sí. Me han dado su palabra que para primeros de septiembre estará para poder empezar el curso. Eso es lo esperable, lo que pasa es que es lo que te dicen, ¿no? Y luego también ellos dependen, sí, bueno, de ellos. Sí, bueno, yo espero que sí, que al menos me han dado una garantía de seriedad, de honestidad, yo les dije que bueno, pues que esto era una obra emblemática y que lo mismo que unas aceras, a pesar de que todo es desagradable, que la gente sufra molestias o sufra estas cosas, pero esto sí que es vital que para el 1 de septiembre podamos tenerlo, ¿no? Yo siempre soy previsor en estas cosas y desde luego tampoco ocurriría nada, porque si se retrasasen 15 días, que espero que no, bueno, pues aprovecharíamos unas aulas prefabricadas que tenemos, que están en perfectas condiciones para suplir ese retraso. Pero vamos a esperar que no sea. Yo espero que no. Pero quiero decir que lo mismo que la guardería, pues estamos construyendo un campo de fútbol que va a ser la catedral. No creo que al final va a tener que venir el Zaragoza. Hablábamos de 5 millones de euros. Sí, casi, sí, ¿no? De inversión. Sí, bueno, y la verdad es que además va a ser una obra emblemática. Se está retrasando un poco, pues porque parece ser que la cubierta es un tanto compleja, ha sido diseñada por un ingeniero de Madrid que, bueno, pues que debe ser el número one y que plantea algunas dificultades. Y menudo invierno también, porque el clima tampoco ha ayudado. También el mucho. Clima, efectivamente, estos días de viento enorme, pues para trabajar en esas alturas y en esas superficies tan enormes y todo eso, pues daros cuenta que es una cubierta que tiene 100 y pico metros y va prácticamente montada en el aire, pues tiene su complejidad y quizás esté retrasando un poco. Bueno, pues ahí tenemos nuestros rifirrafes, pero bueno, creo llegaremos que a la nueva temporada con el cuarto. Sí, es sí, que si me no, están acumulando sí. muchos temas para hablar contigo, lo que sí que quería preguntarte, hablábamos hace también en anteriores intervenciones tuyas, ¿no? Que el ayuntamiento sufraga y costea todo el profesorado de todas las escuelas. Las guarderías, efectivamente. Esperemos que para este año, al menos la nueva o tal, podamos conveniar y la DGA se haga cargo del profesorado, porque esto es una carga enorme. El año pasado me parece que nos costó alrededor de 500 y pico mil euros, 80 y tantos millones de las antiguas pesetas, y eso es una carga importante cuando el ayuntamiento de Cuarte tenemos un 43% de presupuesto menos que el año 2008. Quiero decir que estamos hablando de cosas muy serias. De 15.563.000 euros a 9.070.000. Ojo, cuando hemos tenido que incrementar, porque es lógico, la población ha crecido, hemos tenido que incrementar servicios, hemos tenido que incrementar todo. Creo que los servicios, bueno, pues todo es mejorable, sin ninguna duda, pero creo que estamos a la cabeza de los pueblos de Aragón y me atrevería a decir de España. Tenemos monitores para cultura, deporte, estamos haciendo una cantidad de actividades de todo tipo y bueno, ahí vamos. Hablábamos antes, ¿no?, de la cifra de casi 200 actividades programadas. Hace poquito, además, hablando de la nueva guardería, se firmaba el convenio con Ibercaja, también van a participar. Sí, bueno, pues sí, Ibercaja, hemos tenido la gran suerte de que bueno, hemos conseguido 75.000 euros, por otra parte el gobierno de Aragón también nos va a dar 300.000 euros. Por primera vez, cosa, ¿no? Además. Por primera vez. Bueno, pues vamos ahí consiguiendo cositas. Hemos sacado una subvención sustanciosa para la segunda fase del campo de fútbol, hemos conseguido 700 y pico mil euros, bueno, que es para 4 años, pero bueno, pues irán llegando. Que yo decía que bueno, que ojalá el campo esté ya dispuesto para la nueva temporada del cuarto industrial. Bueno, seguro, esto está claro. Que a mí me gustaría saber, bueno, cómo qué intervención tiene el ayuntamiento, porque parecía que, era previsible y además muy lamentablemente que el cuarto industrial estaba ya en preferente y ha habido como un revulsivo, ¿no? Yo no sé, alcalde, cómo lo has vivido tú, qué decisiones has podido tomar y de qué manera, ¿no?, has intervenido en... Bueno, pues voy a decirlo porque es verdad que además ya es voz populi. Yo he sido una persona que no me gusta el fútbol, tengo que decir. O sea, hemos sido los toros, pero no el fútbol. Una especie rara en ese aspecto. Pues has hecho un curso intensivo. Ni el Madrid ni el Barça, siquiera. No, bueno, pues quizás si juegan fuera, sí. Y ahora por el morbo un poco de a ver que iban un punto, que iban tal. Sigo por no sé, quizá más por corazón que porque me guste. Sí. Las dificultades del Zaragoza y, por supuesto, las del Cuarte. cuando llamaba todos los días, cuando había partidos a Primitivo, oye, y hemos perdido. Bueno, hasta que un día ya me indigné muchísimo, llamé a Juan, al presidente, y dije, Juan, esta tarde echas al entrenador. Hombre, Jesús, que es que los jugadores... Digo, Juan, que se ha acabado la historia. Esta tarde te cargas al entrenador. Por supuesto, se le indemniza lo que hay que indemnizarle, se le paga lo que esto, pero aquí no podemos llevar esto, porque al fin y al cabo, aunque no me guste el fútbol, es un equipo que nos representa. Y que, entre otras cosas, en la camiseta lleva Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Y a mí me molesta muchísimo que el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, los jugadores, el equipo de fútbol y todo lo que se refiere a Cuarte de Huerva, no voy a decir que hagamos la risa, porque unas veces se gana y otras se pierde. Pero, hombre, es sin entender de fútbol. Pero es que era casi la misma plantilla, el mismo equipo, ¿no? Que es muy significativo, que, bueno, que se perdiese y se perdiese y se perdiese hasta con los últimos que iban. Y claro, bueno, pues tomé esa decisión. No me arrepiento de nada en absoluto. Llamé a Alfredo Muñoz con Primitivo, con Benjamín y con Juan y con José de la directiva del Cuarte, y allí en mi despacho se fraguó todo este tema. O sea que por primera vez me he visto involucrado. Y la verdad es que he estado un par de veces con Muñoz. Hace pocos días, creo que la primera vez que había ido al campo de fútbol, estuve con ellos, estuve para felicitar a los chavales y al entrenador. Y cierto es que creo que acertamos de pleno. Acertamos porque, al menos con los mismos chavales, es miento, con menos, porque además... Alfredo, pues no se han dado con chiquitas. Luego yo, en la parte que me tocaba, le dije que él iba a ser el responsable total y absoluto y que tenía libertad total para hacer lo que creyese oportuno con el equipo. Hombre, vamos a ver, estaba Juan delante y otro de la directiva. Quiero decir que yo tampoco he intentado inmiscuirme en temas de estas, porque yo a la gente le doy siempre libertad para que actúe. Pero bueno, yo creo que era un momento decisivo y que estoy enormemente satisfecho de haber tomado esa decisión. Además, Primitivo me estaba diciendo siempre, es que el entrenador, bueno, luego a posteriori he oído cosas tan extrañas como que cuando había los partidos dirigía desde el alto de las montañas o desde el cerro y cosas de estadio. Bueno, pues es que estas cosas sí que había que haberlas visto antes y alguien tiene que tomar decisiones. Que el estar en puestos de responsabilidad es desagradable y muchas veces tomar decisiones y ir en contra, pero bueno. Alguien tiene que tomar decisiones. Bueno, eso, luego ha habido un cambio, como tú decías, ¿no? Con la misma plantilla ha habido, sobre todo, muchas victorias y pocas derrotas. Veremos el domingo, imagino que sabes que es un día crucial. Sí, yo creo que al Valdecierro le vamos a ganar. Yo creo que también, ojalá. ¿Sí? Hablabas antes que, además, claro, representa al ayuntamiento, pero es que esta temporada, pues contamos también con el respaldo de muchas empresas y comercios, ¿no? Con sí, lo cual, efectivamente, yo creo que Alberto ha hecho una buena labor. Pues visitando empresas, tenemos sponsors, tenemos gente que ha confiado en nosotros y que desde luego sería una pena, después del esfuerzo tan importante que está haciendo el ayuntamiento para la construcción de este nuevo campo de fútbol, pues que bajásemos. Hombre, si bajamos tampoco pasa nada ni nos vamos a hacer harakiri, pero bueno, esperemos que eso no ocurra y que la próxima temporada sigamos en tercera y estrenemos el nuevo campo. Bueno, hay más noticias, como decíamos. Habéis solicitado desde el Ayuntamiento a la Diputación Provincial que pudiera establecerse dos pagos en el plazo del IBI, ¿no? Cosa sí, que sí, mucha efectivamente, gente habrá agradecido. Efectivamente, pues ya lo hicimos el año pasado, bueno, cuando había que hacerlo para que los recibos se emitiesen así. Y bueno, creo que ha sido un acierto porque siempre viene bien fraccionar las cosas, pero en estos momentos de crisis, pues quizá más. Todavía más. Y también se ha adjudicado el servicio de mantenimiento de las obras de abastecimiento de agua aquí en el ramal de Cuarte, ¿no? Parece que ha sido hace poquito, a finales de abril. A ver, no, yo creo que ahí nos perdemos algo, ¿eh? Lo he sacado de, bueno, ahora mismo, si tecleas en Google, Cuarte Noticias, se le ha adjudicado del 27 de abril la noticia. que se adjudicaba el servicio de mantenimiento de las obras de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno, y en esos entornos pero del estaba el ramal, el mantenimiento, no la adjudicación, que ya sabemos que llega a Guayesa desde muchísimo por tiempo. Eso, vale, bien. Ya me has asustado, a ver si estoy diciendo algo que no... No, es que a nosotros el mantenimiento tampoco nos afecta ni tenemos mucho que decir ahí, ¿eh? Vale, pues yo pensaba que era importante. Bueno, quiero decir que no tenemos mucho que decir, puesto que... Sí. Bueno, es que me están llamando por teléfono. Y ¿cuántas? Ya lo hablábamos también, ¿no? Alguna vez la cantidad de llamadas que debe recibir el alcalde a lo largo de todo el día. Sí, muchísimas. Bueno, oye, otra cosa también que yo creo que puede... ¿Me permites que siga con una cosita? Es simple. Bueno, el retraso del campo de fútbol está llevando consigo también que se esté retrasando la piscina municipal cubierta, que ya es una realidad, ya es un hecho, ya está adjudicada, y bueno, pues ahora esperemos que en un par de meses se pueda empezar. Está la gente como loca, ya también es Vox Populi, ¿no? Sí, que bueno, está con muchísimas ganas, pero decías que no se querían solapar, ¿no? Las obras para no... No, es que no se deben solapar porque van inmediatamente seguidas. Es más, algunas cosas como la cubierta y todo esto, pues forma parte, es un conjunto, y además yo tengo desagradables experiencias de cuando entran dos empresas en unas obras muy limítrofes o muy esto, luego la culpa siempre la tienen los otros y no se, y se retrasa porque no me dejan trabajar y no sé qué. Y bueno, pues preferimos que se retrase un mes o mes y pico más la cosa, pero que se empiece, y cuando se empiece con plenas garantías. Saben, y además ahora en verano tenemos apertura, ¿no? De la piscina de aquí, que en breve espero que para el día 5 o 6 de junio, me parece que es el fin de semana que empieza esto, ya hemos estado hablando de ese tema, sí. Oye, decíamos que la Semana Cultural también está aquí a la vuelta de la esquina, finales de mayo. Está ya. Y tenemos una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que el Ayuntamiento también ha decidido poner en marcha, algo importante, que es, bueno, pues lanzarnos en una aventura de una revista donde la gente del municipio va a poder estar al día todavía más de todos los servicios y también de todo lo que acontezca, ¿no?, aquí en nuestro municipio. Bueno, pues yo creo que Cuarte en este aspecto siempre hemos sido prácticamente pioneros. Y Ana, sabes que es una trabajadora incansable con todas estas cosas. Y me propuso, ya hace tiempo, oye, Jesús, ¿y si hiciésemos esto y tal? Bueno, pues ella le di vía libre para que fuese preparando los temas. Y efectivamente, el otro día creo que estuvisteis reunidos con ella y las cosas van por buen camino. Ayer me trasladó esto. Es más, voy a decir una primicia, aunque está sin esto. Hemos invitado a Ibercaja una vez más a ver si nos patrocina algo de esto, porque como tenemos que intentar por todos los medios reducir gastos, pues bueno, pues a ver si ellos nos echan una manita y podemos financiar parte del coste o... Sobre todo en tema de impresión, ¿verdad? De hacer la realidad, sacarla a papel. Claro, si es todo mejor. Sí, claro, en el tema este, que es lo que cuesta dinero. Que además, por aparte que nos toca, estamos muy ilusionados también nosotros que estamos participando en esta nueva aventura. Y bueno, que ya anunciamos que en esta Semana Cultural se va a presentar ese primer número. Alguien también me preguntaba, oye, pregúntale al alcalde ahora que va a la radio, ¿cómo va el tema de la iluminación en el tramo del Camino del Plano antes de llegar al Colegio Foro Romano? Sabía que no se dependía, ¿no?, únicamente del ayuntamiento, que había que esperar. Claro, bueno, yo espero que nosotros les hemos dado un ultimátum, ahora ya han puesto manos a la obra, tenían que limpiar las parcelas. Pero insisto, esto hay gente que no lo entiende, pero sí sería necesario que hiciesen un esfuerzo porque no es tan difícil entenderlo, que son obras y que son terrenos que son privados. Y que, es lógico que las promotoras, que no están pasando los mejores momentos, si no pueden vender pisos, no pueden esto, pues no pueden poner la iluminación, porque la iluminación cuesta muchísimo dinero. Y claro, si ellos no tienen, no han vendido, no sé qué, pues no pueden poner la iluminación. por lo tanto... Claro, pero está bien destacar que no es entonces responsabilidad del ayuntamiento. No, por supuesto que no. Bueno, que la gente piensa que sí, ¿no? Que bueno, pero, no sé. Sí, pero es que la gente piensa lo que quiere pensar, porque esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Lo mismo que ahora con la calle Europa, lo digo por si alguien lo está viendo, que están reclamando que se ha puesto dirección prohibida, que se ha puesto no sé qué. Se están ejecutando un montón de obras y había que dar una solución provisional. Están diciendo, oiga, sí, pero es que además dejan, naturalmente, que hay que dar facilidades a la gente cuando está construyendo. Están construyendo bloques que algunos son de gente que ha invertido de este mismo pueblo o gente joven que se ha comprado un piso, y habrá que darles facilidades para que esos promotoras o constructoras puedan terminar los pisos, y tendrán que descargar los materiales y tendrán que dejar todo. Cada uno de los ciudadanos que ha venido a vivir a esto, en un momento dado se han hecho sus viviendas y ha molestado al resto. No seamos tan así y tan exigentes y pongamos tantas pegas para el proceso y el progreso de un municipio. Deberíamos de sentirnos orgullosos que este pueblo en los últimos 10 años pues se ha multiplicado por 7 o por 8. ¿Claro? Apelamos de nuevo, ¿no?, a que la gente también tenga un poco de paciencia. De paciencia, un poco de ser comprensivo, ser tal, porque yo creo que desde el ayuntamiento todos los servicios que tenemos obligación, y muchísimos más que no tenemos ninguna, estoy hablando de un 33 o un 34% de servicios que está dando el ayuntamiento, que no son competencia del ayuntamiento, unos son del gobierno de la nación y otros son de la comunidad autónoma. Pero si queremos que haya una calidad de vida para nuestros ciudadanos, los estamos asumiendo. Y eso cuesta dinero. Y quiero recordar que el agua de Yesa nos cuesta un pastón más. Y no hemos subido ni un duro ni un céntimo el recibo del agua. Por lo tanto, estamos asumiendo quizá un 60% del coste de los servicios de agua. O sea, de cada euro que paga un ciudadano de este pueblo por el agua, 63 céntimos se los paga el ayuntamiento. O sea que... Ya. Oye, también hablas en la pasada visita que hacías que, bueno, apelas a la comprensión y que la gente tenga paciencia, que queremos todos los derechos, pero poca, no en este caso obligaciones, pero sí, bueno, pues poca comprensión en ese aspecto. También hablábamos de que había algunos ciudadanos que no, lamentablemente, no respetan, por ejemplo, en la zona del parque, ¿no? Cuando llevan de paseo a bueno, los perros, que es una cosa mucho ayer, más pedestre, ayer, pero que hay que hablarlo también. Sí, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. No, me alegro muchísimo que me preguntes eso, porque ayer di órdenes estrictas y además ya me pasaron un borrador. Vamos a buzonear o vamos a mandar, aparte de que se colgará una vez más en la página web, tal. Es una auténtica vergüenza como el comportamiento que tienen algunos ciudadanos con los perros. Esto hay que cortarlo radical y tendremos que tomar medidas drásticas en beneficio pues de una mayoría. No puede nadie permitirse el capricho o el lujo o la mala educación de llevar a los perros a que hagan sus deposiciones y que hagan sus cosas en donde después los niños están jugando. Los parques son para los niños. Se les ha habilitado, que quizás sea uno de los pocos municipios que en cada parque habilita un espacio para los perros. Y me parece vergonzoso que algunas personas eso se lo tomen a cachondeo, no respeten estas cosas, y desde luego vamos a exigir con la policía, primero, que se lleve un control, unos perros que se mire a ver si están microchipados, y habrá que tener esto, habrá que hacer un registro, que es obligatorio que los perros estén censados en el respectivo municipio para saber qué censo canino hay, para tener conocimiento, porque luego vienen y hay que darle las pastillas antiparasitarias, etcétera, etcétera, y todas estas cosas. Y desde luego el hecho de venirse a vivir a un pueblo no da derecho a, bueno... A vivir hacer, como uno quiere, hacer, ¿no? Es que claro, es que estamos conviviendo con más gente. Esto es vergonzoso. hace poco una señora decía que su perra no se iba a juntar con otros chichos. Oiga, pues mire usted, pues llévesela usted a no sé dónde, a la montaña. Y después que si su perra estaba en celo, que hiciésemos el ayuntamiento un espacio para los perros en celo. Vamos, yo creo que esto ya es demencial, esto ya suena a chiste, pero es así. Y te tienes que oír una cantidad de cosas. Yo soy, a mí creo que nadie me puede ganar a tener cariño a los animales. Yo tengo 6 perros, pero jamás, jamás he sacado a un perro por la calle ni esto. Incluso teniendo un espacio abierto y un espacio y todo eso, mis perros están todos cerrados en sus respectivos sitios. Punto. Bueno, a ver, ojalá no haya que llegar a esas medidas, pero en caso de tener que llegar, es que lo que no se puede, es que exacto, hacerlo. No se puede, es que, ¿no? Desgraciadamente que... hay que hacerlo. Ya. Bueno, sigue en marcha el cine para los niños los domingos, también sí, la retransmisión de los partidos. Partidos de fútbol. ¿No? Es importante que la gente lo sepa, imagino que a esas alturas también a través del servicio SMS, que ya lleva instaurado muchísimo tiempo, no hay problema en este aspecto porque la gente suele estar informada, ¿no, alcalde? Hombre, yo espero que sí. De todas las formas, nosotros continuamente estamos mandando mensajes para esto. Es más... En la página web viene, en todos los programas, ahora mismo cuando salga el programa, que ya lo estuve viendo el otro día de la Semana Cultural, pues se explica. Que aquel que no se entera es porque difícilmente bueno, no quiere, porque ¿no? Porque no hay muchos... Exacto, estamos aquí en la radio también anunciándolo cada fin de semana y también, por supuesto, a través del SMS, en la página web del Ayuntamiento, donde también recordamos que también lo decíamos, que lees todos los correos que te llegan y además procuras siempre contestar a todos, que la gente sienta esa cercanía, que yo imagino que a esas alturas ya lo saben, ¿no? Yo soy consciente de que muchas veces cuando se recibe publicidad o se reciben cosas de estas, pues bueno, pues se coge y se tira a la papelera, a lo mejor sin leerla. Yo pediría a la gente que pierda unos segundos, porque a veces hay publicidad o hay cosas de estas que envía la Concejalía de Cultura o la Concejalía de Deportes o alguna cosa que envía el propio ayuntamiento, que creo que hay que prestarle atención, pues porque para que se sepan lo que se cuece. Por eso también hemos decidido editar este boletín informativo, pues para que todo el mundo sepa lo que hay, sepa lo que es esto, que la gente pueda participar, que la gente pueda dar sus quejas, que sean las mínimas posibles. Oye, hablábamos, o se hablaba mucho al principio de que Cuarte era un pueblo dormitorio. Yo creo que cada vez la gente está más implicada, la gente cada vez disfruta más de Cuarte. Le da mucha pereza coger el coche y bajar porque también hay espacios aquí muy apetecibles. Bueno, yo este tema estoy cansado de decir que ha sido siempre todo lo contrario. Ya, es y sigue siendo, por supuesto. Porque aquí, quizá hoy, desgraciadamente, por la situación de las empresas, pues haya menos gente que venga a trabajar. Pero aquí hemos llegado a tener 26.000 personas que venían a trabajar. Y sin embargo, pues cuando teníamos 26.000 personas, pues había 4 o 5.000 en el pueblo de ciudad dormitorio. Sí. Nada, todo lo contrario. A lo mejor Zaragoza o sus alrededores, pues es ciudad dormitorio para la gente que viene a trabajar a Cuarte. Y hoy, efectivamente, pues hombre, hay, sin ninguna duda, habrá mucha gente que trabaje en Zaragoza, que trabajarán en Plaza, que trabajarán en no sé dónde, o que trabajarán en los propios polígonos de aquí. Y todas esas cosas de ciudad dormitorio, yo no las he entendido nunca, que se haya hablado de Cuarte de eso. Es todo lo contrario. Cuarte da cobijo a muchísima gente que deja los impuestos en otro sitio. Esto es un aviso para el Ayuntamiento de Zaragoza, para ver si de una vez por todas se preocupa de arreglarnos el camino este de la Fuente de la Junquera, etcétera, etcétera, que todos son promesas y todos son cosas, pero siempre se ha quedado en el aire. Y deberían de pensar que el 97 o el 98% del término por donde transcurre ese camino es de Zaragoza. Y nosotros tenemos que, además ahora, ya para que la gente se vaya enterando, hemos puesto unos cartelitos. Y exactamente nosotros, desde la avenida del Rosario al término, tenemos 248 metros. O sea, el resto es Zaragoza. Es de Zaragoza. El resto es Zaragoza. Pero ya lleváis mucho tiempo, además, detrás de esta petición, hombre, ¿no? Pues yo, mira si llevo tiempo. Llevo 23 años y pico de alcalde. Antes de presidente de Asociación de Industriales, ya estábamos con esto. Ya estábamos exigiendo esto. desde Antonio González Triviño, Luisa Fernanda Rudy, Pepe Atarés, todos, claro, y cada uno, tanto tiempo, todos, ¿no? Y cada uno de los alcaldes, y bueno, pues de los respectivos concejales que han llevado las diferentes concejalías de infraestructuras, de obras públicas, de no sé qué, con todos y cada uno de ellos se ha hablado, se ha discutido, se les ha dado facilidades. Y, ojo, lo que tienen que agradecer es que nosotros, arreglando cosas, como ahora estamos arreglando una avería del término municipal de Zaragoza, justo debajo de del, ¿cómo se llama?, del viaducto, sí. Pues ahí la estamos arreglando nosotros siendo término de Zaragoza. Cierto que la tubería es nuestra, cierto que la tubería es nuestra, pero aún así hay que pedir permiso. El asfaltado de los caminos, lo que hemos hecho, lo ha hecho el Ayuntamiento de Cuarte. Lo ha hecho el Ayuntamiento de Cuarte por dar servicio a esos ciudadanos. Y además siempre nos están poniendo pegas y siempre nos están poniendo dificultades y no han hecho nada en absoluto por solucionar ese problema cuando el 90% de los usuarios de ese camino son de Zaragoza. Zaragoza. Y dejan los impuestos allí. Bueno, primera carrera nocturna de atletismo en Cuarte de Huerva, la primera, ¿no? Aquí decíamos que somos pioneros, vamos como también resumiendo, ¿no? Porque lo podemos hacer, que el ayuntamiento no descansa y concejalía de deportes y cultura tampoco, y cada vez, bueno, se trata también de ofrecer, ¿no?, una historia que es muy apetecible, porque creo que la luna estará en su cénit, ¿no? Yo creo que es una estampa muy, muy esperemos romántica. Esperemos que sí, que cuanto más luna haya mejor, para que los participantes no tengamos que lamentar una rotura de algún tobillo, alguna torcedura, alguna cosa de estas. Hombre, bueno, yo creo que es una forma más de que la gente participe, de la que la gente se divierta, entra dentro de la Semana Cultural, va a ir conjunto la Concejalía de Cultura y Deportes, porque además de eso se van a hacer unos mercadillos y unas cosas. Bueno, es darle un poco de movida para que la gente que tantos problemas tiene se distraiga un poco. Y se olvide, aunque sea por unos momentos, tenga algún flash de un entretenimiento, de, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, pues nos quedamos con eso, que el campo de fútbol y las piscinas están ya prácticamente materializadas, ¿no? Que tenemos que esperar. Pero sí, que bueno, será, las piscinas pues tardarán un poquito más porque es una obra muy emblemática, ya. Es una obra importantísima, pero creo que va a ser una de las cosas que Cuarte. Yo hoy diría que es necesario. No solo por la cosa de decir, bueno, tenemos una piscina cubierta, sino por el tema de la gente que necesita hacer esto, que es muy bueno la natación, que pondremos cosas para, sobre todo para gente mayor que necesite por rehabilitarse en cosas de estas o ejercitarse nadando, me parece que será muy importante. Bueno. Y después, que desde luego es lo que a mí me ha motivado más para esto, simplemente el que nuestros niños no tengan que desplazarse todos los días a hacer las natación, bien llámese ahora que van, me parece que es al Casablanca y al Venecia o cosas de estas. Bueno, imagínate, tener, ¿no? El tener que desplazar a los niños, yo creo que por eso simplemente ya valdrá la pena. Que al final no vamos a bajar a Zaragoza para nada, ya verás. Bueno, sí. Y unos niños además, Jesús, por lo menos los del Colegio Ramón y Cajal, que cumplen 25 años, casi han seguido paralela tu trayectoria aquí como punta de lanza de nuestro municipio, ¿no? Sí, bueno, la realidad es una cosa, yo no me gusta nunca adjudicarme cosas que no he hecho, pero sí que me lo encontré en pañales en el colegio, porque el colegio se terminó en el 86 y yo en el año 87 ya empecé, quiero decir que bueno, todas las cosas, todos los mobiliarios, todo lo que se ha hecho en el Ramón y Cajal, pues lo he vivido muy de cerca. Es más, después hemos tenido que hacer muchas reformas, pues para ampliar aulas, hemos sacrificado espacios que no nos hubiese gustado nunca, pero bueno, por dar cobertura a los niños yo creo que vale la pena todo. Hemos hecho aulas en el patio, en el porche, hemos hecho aulas en el gimnasio, hemos aprovechado todos los espacios habidos y por haber, y ahora espero y deseo, porque antes de ayer tuvimos una reunión donde estuvo los dos directores del Foro Romano y del Ramón y Cajal, estuvieron las presidentas de las AMPAs y estuvo un inspector, el que corresponde a esta zona, y bueno, ya le demandamos que se pongan manos a la obra, porque nos está urgiendo muchísimo la tercera vía para el colegio, porque si no tendremos que llevar a los críos, pues no lo sé. No lo sé dónde, porque la demanda es importante. El 64% de la población de Cuarte, afortunadamente, está entre los 23 y 37 años, el 64%. Por lo tanto, hay parejas jóvenes, parejas con la fábrica en marcha, y que lo que tienen que hacer es traer niños al mundo para que Cuarte siga creciendo. Jesús, ha sido un placer. Gracias. Por el placer venir es mío, pues por tener delante una belleza como tú, y además una voz tan agradable y tan halagadora. Fernandico. Del de detrás no dices nada. Fernandico, que te quiero. Pero nada más así, ¿eh? Gracias, Jesús. Gracias. A vosotros.